Moca FM 98.9. Emisora municipal, la voz de los mejores valores. En Moca FM, las 9. Atención comunidad de Moca. El Ayuntamiento Municipal de Moca, a través de su Departamento de Aseo Urbano, tiene un mensaje importante para todos los ciudadanos. Sabemos que amas a Moca y el Ayuntamiento también. Por eso te recordamos que está terminantemente prohibido tirar escombros, ramas, pencas, neumáticos, gomas o cualquier tipo de material de construcción en nuestros espacios públicos o dentro de los contenedores de basura. Esta práctica no solo afea nuestra ciudad, sino que también viola importantes leyes. La Ley 225-20 de Residuos Sólidos, la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la Ley de Salud 42-01 y la Ley 120-99, que prohíbe lanzar basuras en calles, ríos, cañadas y solares baldíos. Recuerda el principio universal: el que contamina paga. Si generas este tipo de desperdicios, eres responsable de su disposición final. Debes asumir el costo de su bote y coordinar con el ayuntamiento para su recogida de forma legal y correcta, y pagando por ello. Evita sanciones. El ayuntamiento te multará y te someterá ante los tribunales. Cuida Moca y respeta la ley. Con tu ayuda, Moca estará limpia, ordenada y saludable para todos. Departamento de Aseo Urbano. Primero nuestro pueblo. El Ayuntamiento de Moca recibe calificación perfecta en evaluación de carta compromiso al ciudadano. El Ayuntamiento de Moca ha logrado una destacada calificación del 100% en la evaluación anual de la Carta Compromiso al Ciudadano, realizada por el Ministerio de Administración Pública, MAP, para el periodo julio de 2024 a junio de 2025. Este logro posiciona a Moca como un ejemplo de excelencia en la gestión municipal y en el cumplimiento de los compromisos con sus ciudadanos. La Carta Compromiso al Ciudadano es un programa clave que busca garantizar la transparencia y la efectividad en la provisión de servicios públicos. Tanto las instituciones que la publican como el MAP realizan evaluaciones periódicas para verificar que los compromisos asumidos se estén cumpliendo y que la información proporcionada sea veraz. El Ayuntamiento de Moca sigue agregando preseas y prestigio por su desempeño eficiente en la mejora de los servicios del municipio. Primero nuestro pueblo. En la ciudad del viaducto, Moca FM 98.9, tu emisora municipal, la voz de los mejores valores. Dentro de mi alma buscaré un lugar donde poder vivir, puesto que ya todo acabó. No tengo razón para seguir. Ya los días no pasan sin ti. Sin tu amor no sé qué hacer. Un cobarde has hecho de mí. Los recuerdos me han traído hoy la nostalgia del primer amor, que por mucho tiempo que pasó, quedará la huella del dolor. Sin valor me encuentro yo, y a los días no pasan. Yeah.

Ayuntamiento de Moca intensifica jornada de iluminación pública con instalación de lámparas donadas por ETED, en cumplimiento con la directriz del alcalde Miguel Guaracuya Cabral de seguir mejorando la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos. La unidad eléctrica municipal del Ayuntamiento de Moca avanza con determinación en la instalación de nuevas lámparas en distintos puntos del municipio como parte de un amplio operativo de iluminación pública. Hasta aquí el boletín noticioso del Ayuntamiento Municipal.